Bueno, pues buenos días. Estamos con Juan Ignacio Cirac, director en el Max Planck, y bueno, pues para un blog que se llama Amazing. Es un blog de divulgación científica donde colaboramos unos 70 divulgadores, profesores, periodistas de ciencia. Pues voy a hacerle unas cuantas preguntas. En primer lugar, bueno, como nosotros nos movemos en Internet, y bueno, las preguntas van a ser un poco divulgativas y tecnológicas, 3-4 preguntas nomás, ¿no? El ordenador cuántico es evidentemente una de las preguntas que queríamos hacerle. Es cómo lo lleva, cómo va y sobre todo qué aplicaciones van a tener, pues, de aquí a 10-12 años, ¿no? La acumulación de datos en binario, pues me imagino que ya no tendrá mucha cabida, y la gran ingente de información que se puede almacenar, pues, en un átomo simplemente, pues puede ser alucinante, ¿no? Bueno, pues el ordenador cuántico es nuestro proyecto estrella a largo plazo. Es algo que va a tardar muchos años. No lo vamos a tener aquí dentro de 10 años, y lo que pensamos hacer es, en el camino, pues encontrar otras aplicaciones. De hecho, ya conocemos otras aplicaciones de la física cuántica que están relacionadas con la seguridad en la comunicación, con la eficiencia en la comunicación, más con, en la comunicación que en la computación. Esa es una de las aplicaciones que en estos momentos, pues, se está trabajando, y hay empresas incluso, pues, que venden productos, ¿no? Todavía no del todo desarrollados, pero se está trabajando en ello. Y la otra parte está relacionada con la simulación cuántica. Los ordenadores cuánticos, una cosa que pueden hacer es simular, utilizarlos como simuladores de materiales. Y ahora hemos reconocido que no hace falta tener un ordenador cuántico para simular los materiales, sino con otras propiedades cuánticas también se puede hacer, y así se está trabajando en eso, en desarrollo de los simuladores cuánticos, que serán capaces, pues, de describir o de hacer cálculos, ¿no?, de cómo funcionan, pues, los átomos dentro de los materiales, etcétera, etcétera, o reacciones químicas o lo que sea. Uno de nuestros colaboradores que escribe en el blog trabaja en el CERN, precisamente en la Cloud Computing, allí en Ginebra. El computador cuántico podría ahorrarnos experimentos tan grandes como el CERN, y tan costosos como el CERN o como el LHC. No. El ordenador cuántico lo que podría hacer es predicciones, pero los experimentos siempre hay que hacerlos, ¿no? Una cosa es lo que son las predicciones. ¿No podría simular, por ejemplo, choques de hadrones? Claro, lo puede simular, pero es que no, lo que queremos hacer no es saber no saber cuál es el resultado, sino que queremos saber si es cierto, ¿no? Hay que hacer experimentos para saber si las teorías son ciertas, ¿no? Los ordenadores nos pueden ayudar a resolver las teorías, ¿no? Pero los experimentos siempre hay que hacerlos. De acuerdo. Hombre, lo que sí podría ayudar mucho es en el tratamiento de datos. Exacto, el tratamiento de datos, cálculos, predicciones, etcétera, etcétera. Pero si queremos saber si hay una partícula Higgs, la teoría dice que sí, y eso no hace falta un ordenador cuántico. Ahora hay que ver si en el experimento existe, ¿no? Y para eso hay que hacer el experimento. Y en teoría de cuerdas, ¿cómo podría ayudar un ordenador cuántico? Porque es muy poco falsable esa teoría y... Pues yo la verdad es que... A lo mejor no le meto en un follón también. La verdad es que no sé qué puede ayudar en teoría de cuerdas, ¿no? De acuerdo. También quería hablarle, pues, en su faceta divulgativa. Hoy estamos aquí con escolares, ¿no? Está usted un poco apartado de toda esta faceta divulgativa, me imagino, ahí en el plan, estudiando, ¿no? También se ve como un poco mal, ¿no?, esto de la divulgación entre los científicos. De ninguna manera. Se ve como algo necesario, ¿no? O sea, nosotros, los que hacemos investigación básica, recibimos dinero de la sociedad a través de los impuestos, y la sociedad, pues, se fía de nosotros y dice, pues, vosotros resolverlo y ya nos vendrán los beneficios, pero eso no es así de fácil, ¿no? Yo creo que la sociedad no solo hay que decirle, confiad en nosotros, sino hay que mostrarle lo que estamos haciendo y mostrarle para qué lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por supuesto, no podemos estudiar, explicarles todos en detalle, porque hace falta mucho tiempo para estudiar, pero sí que les podemos decir cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, el porqué y el que hemos conseguido, y para eso es necesaria la divulgación. Vale, y ya la última, ¿usted se conecta a Internet o suele leer algún blog o lleva, me imagino, que estudios científicos? Sí, bueno, yo me... Pues está un poco apartado. Internet es algo muy importante en la comunicación y en la exposición de resultados, ¿no? Nosotros, cuando escribimos un artículo, tenemos resultados, lo primero que va es a Internet. Pues nada más, no quiero... Muy bien, vamos, vale, a echar, pues, un café gracias. Ahora. Muy bien. Bueno, pues 4 minutos 29.